Cuentan que en cierta ocasión, en un banquete, el entonces Nuncio Roncalli, futuro Papa Juan XXIII, se sentó junto a un famoso político de ideas muy contrarias a las de la Iglesia. Y tras charlar sobre muchas cosas, alguien oyó que el Nuncio comentaba sonriendo: "Total, a usted y a mí, lo único que nos separa son las ideas". No es que Roncalli no les diera importancia a las ideas, es que no les daba ese punto único y central que solemos darle nosotros. Sabía que incluso dos personas de ideas opuestas pueden tener mil caminos de acercamientos en sus vidas. Sabía que cuando dos se quieren, empiezan a acercarse hasta en las ideas, o comienzan a descubrir que sus ideas no estaban tan opuestas como imaginaban. Sucede, en cambio, que dos corazones fríos e indiferentes acabarían peleando incluso cuando tienen las mismas ideas. Por suerte, o por gracia de Dios, el ser humano es más ancho que sus ideas. Lo malo de los hombres que creen solamente en su razón, los irrefutables, es que comienzan con defender sus ideas, pasan a defender sus maneras personales de formularlas, confunden finalmente sus ideas como si fueran verdades infalibles y necesarias. Y así ideologizan su pensamiento. El fanatismo, con todas las violencias que comporta, es el punto final de esta actitud racionalista. Sabemos que, ante todo, hemos de procurar el trato con cada persona desde su ser, por encima de lo que tiene o de lo que piensa. Cualquiera es una persona que necesita ser amada por encima de todo. Libremente podemos tener nuestros puntos de vista. De todos modos, existe en la actualidad una especie de dictadura de ideologías. Dentro de algunas se promueven determinadas conductas que no son propias de la naturaleza humana. Se combate a la Iglesia fundada por Jesucristo, etc. De todos modos, nosotros, los cristianos, hemos de seguir siempre adelante, confiando en la fuerza que viene de lo alto, sin dejar de llamar a cada cosa por su nombre, pero priorizando el encuentro con todas las religiones, formas de pensamiento, y promocionando el diálogo desde nuestro ser, desde nuestra identidad, sin perderla. Es un tiempo muy fuerte para construir la civilización del amor desde la verdad que nos hace libres. Busquemos juntos esa verdad, como decía Machado: mi verdad, tu verdad, vayamos a buscarla juntos. Y solo podremos hacerlo por el diálogo. Como hizo Roncalli, sepamos distinguir la persona de sus ideas. Piensen como sea, no dejemos de buscar favorecer encuentros, amistades, trabajos en común. Procuremos hallar todo lo que nos une por encima de lo que pueda dividirnos. Tengamos siempre como centro la persona humana con su dignidad, desde el comienzo hasta el final. Nunca cedamos a eso. Fundados en la verdad, que no es el resultado del consenso, sino la revelada por el mismo Dios. Como dijo Jesús, la verdad los hará libres. Esa verdad siempre ha de ser defendida acompañada del amor. Sepamos comprender a quien ha caído en la trampa de ideologías distorsionadas, amando a esas personas y a cualquiera que tratamos todos los días de nuestra vida. Piensen como piensen. Lo importante es descubrir a todos como hermanos. Y a vos que me estás escuchando, Te deseo que te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, por la intercesión de la Santísima Virgen María.